estas son las guerras intestinas, relatos de un futuro cruel, pero no imposible. Relatos que ocurren por estos lares, un rosario irreconocible con un Paraná seco y maloliente. Estamos en plena lucha contra los otros, los ajenos, como les decidimos llamar. Unos seres que parecen ser humanos, pero solo por su aspecto. Nos hemos trenzado en batallas, distintas escaramuzas, pero al parecer han decidido exterminarnos. Hemos perdido en cada una de nuestros encuentros altas tecnologías contra lanzas, espadas, piedras y algunas escopetas. Muchos dicen que es porque gastamos demasiada energía en defender al otro, al vecino, al compañero, al extraño. Porque lo importante es el otro. Lo importante es el otro. Hemos perdido demasiadas batallas, excepto la última. El caso es que desobedeció una orden directa. ¿Quién se cree que es? No nos podemos permitir transgresiones, ni mucho menos de tamaño y envergadura. El orden es el que es, mi querida señora. La insubordinación debe ser aplastada. No podemos permitirnos esta clase de exabruptos. Esta clase de satírico. Señores, señoras, a sus lugares. Silencio, por favor. Silencio. Nos encontramos en plena asamblea del Honorable Consejo hoy. Y respondiendo a la urgencia que amerita el caso, evaluaremos los procederes del ciudadano don José Gregorio de San Agustín y de cómo los eventos que de su accionar se desprenden afectan a toda la comunidad. A continuación, tiene la palabra la excelentísima señora intendenta del Pago... Perdón. Si el Honorable Consejo me lo permite, quisiera explicar... ¡Silencio! Ya será hora de su alocución. Demasiado daño ya ha hecho. ¡Pido la palabra! Ay, pide la palabra doña Eva Lugarte, prefecta a cargo de las tropas acantonadas. ¡Señor! La prefecta Lugarte es parte del evento. ¿Y en quién podría recaer parte de la culpabilidad por los hechos acaecidos? Por lo escuchado, se deniega el derecho a la locución de la prefecta doña Eva Lugarte. Sin más, pasaremos Pido la palabra, pretores. José y Eva hicieron un trabajo maravilloso y de un valor incalculable. ¡Moción de orden! La señorita concejal es pretor, la señorita Mercedes Marcó, es una investigadora, una excelente investigadora, diría yo. Pero dudo que dentro de sus vastos conocimientos exista alguna referencia o apartado sobre técnicas o estrategias de guerra. Eso no es verdad, ciudadana. Mecha, hace más de 8 meses que presentó un vasto informe sobre antiguas tácticas de batalla. Resultado de las excavaciones hechas en Tablada, quedando expuesto un ritual... Sí, claro. Esos estudios, ¿sí? Los garabatos en una especie de papel antiguo que, según la señorita Mercedes, describiría la trampa del Orsay, que hasta donde sabemos podría ser algún animal extinto propio de la época preapocalíptica. No. Son formas de lucha. Para Messi. Bueno, como para decir eso. ¡Orden! No. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Señorita Mercedes Marcó, ¿tiene algo que decir ante este consejo? ¿Algo que haga desestimar las acusaciones que penden sobre don José Gregorio de San Agustín? Sí, pretores. Yo lo vi. Todos lo vimos, señor. Venían matando. No hacían prisioneros. Yo vi a las máquinas matar. Nos dimos cuenta cuando nos tiraron el soterramiento encima. No se iban a parar. La retirada hubiera sido la muerte de todos. Yo no lo vi, pero José sí lo vio. No. No me van a echar la culpa a mí. Pero, doctor, su tarea era por demás de simple. Erradicar un pequeño sector de esa horda de insurgentes. Vean, senadores. Intentaré ser lo más preciso y conciso en mi alegato. Me envían al culo del universo. Me envían al culo del universo. Desprovisto de la tecnología adecuada, con material bélico defectuoso. ¡Defectuoso, señores! ¡Defectuoso! Doctor Santander, por favor. Lean las bitácoras. Lean las bitácoras. Esas avispas no le dieron ni a una sola cucaracha, ni a una sola. Rog Helio 24. Por favor, accese a la bitácora 20.13.07.25. ¿Corrobora los decires del doctor Santander? ¡Claro que los corrobora! ¡Claro que los va a corroborar! ¡Si no más que un grabador con patas! Doctor, por favor. Adelante, Rog Helio 24. En realidad, Messi Santander no tuvo en cuenta... ¡Un momento! Rogelio, ¿es o no es verdad que las avispas Elitec que enviamos contra el enemigo no pudieron matar ni un solo bicho? Es correcto, Messier. ¿Y después en realidad... de esos mismos bichos, no nos cagaron tantos bombazos que nos tuvimos que ir? Es correcto, Messier. También además... es correcto. ¿En qué minutos antes de la derrota me informaste que eran primates? Es correcto, Messier. ¡Basta para mí, su señoría! ¡No se hable más! Senadores, bien sabido es que los Rogelios no mienten. Han escuchado de su propio circuito vocal que... Primero... no fui informado con antelación oportuna a qué enemigo me enfrentaba. Segundo, el material bélico con el que fui enviado no está a la altura de las necesidades. Y por último, por favor, mándeme un Rogelio como la gente. Algo que piense, algo que razone. No necesito una máquina de apretar botones. Por lo expuesto ante esta Cámara de los Comunes, se encuentran libres de todo cargo y acusación. Don che, José Gregorio de gracias por el aguante, ¿eh? No, ¿qué decís? Que si no fuera por vos y Mecha, me cortan la cabeza. Avisá, papá, no está. No, en serio, Mecha. En serio, la verdad. Mecha sí que te defendió. Me dejó con la boca abierta, che. Una masa esa mina, ¿eh? Che, ¿cómo es eso de la trampa del Orsay? Vení, José, es por acá. ¿Estás segura? Fabio y Matilde me dijeron que si no estaban en el instituto, que los busque por acá. Che, ¿qué es todo esto? Una recreación. Dicen que así eran las ciudades antes de la destrucción. ¿Y Mecha vive por acá? Parece que es su forma, viste, de estudiar a los antiguos, viviendo así como ellos. Me da miedo este lugar. ¿Qué son esos ruidos? Bocinas y autos. ¿Autos? ¿Dónde? Pensé que los autos eran una invención de los cuentacuentos. Monstruos que exhalaban veneno y aplastaban personas. No, tonto, no. No hay autos, solo está el sonido. Ay, no me gusta un carajo, che, todo esto. Pareciera que estuviéramos dentro de un museo. Oh, dale, mirá, allá debe estar. ¿Qué es eso? Un bar. ¿Un qué? ¡Uy, pero vos no lees historia, José! Ni drogado, es un embole eso. ¡Ay, Dios! Bueno, un bar. Un bar es un lugar donde la gente se juntaba a comer grasas y a tomar... fermentos. Fermentos y destilados de semillas, frutas o plantas. Yo ahí no entro ni en pedo. ¿No querías encontrar la Mecha? Sí, pero puedo esperar, ¿eh? ¡Ay, dale, no seas cagón! No, cagón no. Tan solo que de pensar se me revuelve el estómago. A ver, Monteagudo y Vélez Sarsfield. A ver, hamburguesas Bonavena. Che, las hamburguesas, ¿no eran las minas que vivían en Hamburgo? Ay, José, cállate, entremos, dale. Dios, ¿qué es esto? Eva, José, señor, pensé que tardaría más en llegar. Te estábamos buscando, Mecha. Sí, Matilde me avisó por teléfono. ¿Teléfono? Sí, es un aparato que permite hablar con otra persona, aunque esté lejos. ¡Ay, pero eso es maravilloso! ¿Cómo lo presentaste al consejo, Mecha? Eva, no sabes lo que me costó que aceptaran la pólvora. Sí, el consejo. En su mayoría son atecnos radicales. ¿Y quién los trae por acá? Vinimos porque José... ¡José! ¿Dónde está? Acá. Che. Acá estoy. ¿Qué es este olor? ¿Qué olor? Este. ¿No lo sentís? No, mi... José. Deben ser las frituras. No. Es olor a... Pacusobo. ¿Pacusobo? Sí, pata, culo, sobaco y bolas. Sí. Es que hay poca ventilación. Ay, ¿los bares olían así? No... los antiguos se bañaban. Ay, Mecha, pero en esa época el agua sobraba. Hablando de historia, Vení, Mecha, vení. ¿Cómo es esto que dijiste lo de la trampa del Orsay? Mejor sentémonos. ¡Oso! ¡Un slow y tres vasos! Jorge, un slow para la cuatro mesa, para la mesa cuatro. Este ha sido el tercer episodio de Las Guerras Intestinas, una realización de Epidemias Producciones para Radio Nacional Rosario. No se pierdan los próximos eventos en Terra Prima. Libreto y dirección, Ariel Armoa. Actuaron Jessy Garelo, Alejandro Del Pino, Maru Torresi, Gustavo Besolo, Marcela Racia, Maximiliano Raimondi, Julia Andrés, Ariel Mick, Sandra Sarkis, Ariel Armoa y como invitada especial, la actriz rosarina Adriana Felicia. Gracias por acompañarnos.